Saludos a todos, muy buenas noches, un sábado más. Aquí nos volvemos a encontrar a través de los estudios de Nova Onda con una nueva edición de Nova Club. Esta noche vamos con nuestra edición número 6 de la segunda temporada. Y como siempre, aunque estemos en este Puente de los Santos, donde ayer era día festivo, nosotros seguimos aquí trabajando. Y por supuesto, te ofrecemos otras dos alternativas esta noche, aparte de la programación habitual que sueles encontrar a través de radios. Nosotros te proponemos un plan diferente, buena electrónica, buenos DJs, buenas mezclas. Esto es un poquito lo que te va a acompañar en los próximos 120 minutos. Yo como siempre, Frank F, bienvenidos. Esta noche el señor Domingo Darvil no está con nosotros, se ha cogido unas mini vacaciones, está por ahí de puente, pero bueno, no pasa nada, la semana que viene volverá a estar aquí en los estudios dando el callo. Le mandamos un fuerte saludo si está ahí conectado. Recordaros, como siempre, antes de comenzar, pues que esto lo tienes disponible a través de nuestro podcast desde la próxima semana, aproximadamente el lunes, martes, ya lo tienes colgado. ¿Cómo puedes acceder a él? Pues directamente desde nuestra página web, no hay forma más sencilla, www.novaclub.es. Te recordamos que tienes un correo electrónico donde puedes enviarnos cualquier cosa, cualquier sugerencia, comentarios, alguna cosita interesante que se te ocurra, nosotros lo comentaremos aquí en el programa. novaclub.es@gmail.com. Y también que sepas que tienes la posibilidad de hacernos llegar tu set, tu sesión. Puedes hacerlo a través de la web en novaclub.es o puedes enviarnos un correo electrónico también. O si te apetece, a través de las distintas redes sociales donde estamos disponibles, también nos puedes enviar tu set. Puedes encontrarnos en Facebook, puedes encontrarnos en Twitter. También tenemos algo de actividad en Google Plus. Pues para esta noche tenemos dos invitados nuevos, como son el señor Víctor Sarriá y la señorita Miss Leaf, ya conocida aquí en el programa. El encargado de abrir la noche, pues va a ser el señor Víctor Sarriá. Nos llega desde el colectivo Innova en Madrid. Llega hasta Nova Club. Será el encargado de abrir esta noche en nuestro particular club de electrónica. El señor Víctor Sarriá comienza en esto de la electrónica, pues ya por el comienzo de la década de los 2000. Este hombre comienza a cursar estudios de sonido, donde ahí realizó contacto con varias personas que son las que, o bueno, digamos, con las que luego llegó a formar parte del colectivo Innova. Un colectivo que se mueve bastante por la zona de Madrid, organizando fiestas y eventos por los locales más importantes. Por lo que podemos saber, pues poquito a poco se interesa algo más por la música electrónica, va apostando por ella, sobre todo a través de este colectivo, y lo cual lo lleva a pasar por varios de los clubes más importantes de la capital y a compartir cabina con gente tan importante como el señor Ariel Brica, D-Tron, Expansul y un largo etcétera de artistas. Hoy para comenzar nos trae un Sept Deep House titulado London Calling 2013, el cual nos va a ir muy bien para el comienzo de este programa. Pues nada, si os parece, comenzamos con el primer set de la noche a cargo del señor Víctor Sarriá. Te quedas disfrutando de su sonido y de sus mezclas hasta las 12 de la noche. Vamos con él. Thank you.

It's Thank you.

Con el señor Víctor Sarriá llegamos hasta las 12:05 minutitos de la noche. Sonidos muy elegantes para comenzar este Nova Club de hoy, cositas muy tranquilitas, pero que nos gusta mucho escucharlas aquí en plan relajadito, disfrutando de una buena copita, hablando en compañía de los amigos. La verdad es que aquí que me encuentro ahora mismo aquí solo, más bien en los estudios de la emisora, estoy disfrutando mucho, mucho de este set. Qué buen gusto musical tiene este hombre a la hora de ponerse delante de los platos. Como os decía, una sesión que estamos disfrutando mucho. Si acabas de llegar y no la has escuchado, recomendamos que la semana que viene estés pendiente del podcast porque merece mucho la pena. Esto hay que tenerlo. De todas formas, te recuerdo que en la sección artistas de la web tenemos ya la biografía del señor Víctor colgada, y donde también tienes un enlace a su SoundCloud, donde puedes escuchar tanto este set como los diferentes que vaya colgando. Nosotros vamos a continuar aquí en Nova Club, ya lo sabes, estás conectado desde el 101.9 FM, www.novaonda.net. Vamos ahora con la segunda invitada de la noche. Como ya os decía al comienzo del programa, una disc jockey ya conocida en este espacio. En la anterior temporada nos ofreció una sesión repleta de house, deep house y sonido cosmic, donde privaban también la elegancia y las buenas mezclas. La señorita Liv, que también nos llega desde la capital, desde Madrid, comenzaba pinchando no hace demasiado tiempo, hace unos poquitos años, haciéndolo en forma digital, como es algo muy habitual en los tiempos que corren. Pero como es menos habitual que ocurra, poco a poco ha ido desarrollando el gusto por lo clásico y lo analógico, llegando al final ofreciéndonos set en puro sonido analógico. Para esta noche nos viene con una nueva sesión titulada Entre Negro y Amarillo, la cual publicaba hace muy poquitos días. Y nos llega repleto de buen sonido Deep House combinado con el buen gusto de esta chica. Con sus mezclas vamos a estar acompañados los próximos minutos hasta la 1 en punto de la madrugada. Así que si te parece, vamos a disfrutar del set de la señorita Miss Leaf desde Madrid.

Ya lo sabes, estás en Nova Club, conectado en el 101.9 FM, www.novaonda.net. Apenas dos minutitos nos separan de la una de la madrugada, momento en el cual concluiremos la edición de hoy. Como has podido comprobar, esta noche hemos tenido dos sets muy exclusivos. Sonidos muy diferentes a la semana pasada, donde predominaba el buen techno. Para esta semana vamos un poco más tranquilitos en este puente que tenemos a mitad aproximadamente. Y hemos estado disfrutando en esta segunda hora de la señorita Miss Leaf desde Madrid. Como puedes ver, el buen gusto musical, las buenas mezclas predominan en su set. Entre negro y amarillo se titulaba esto. Su última sesión publicada. También la tenéis disponible a través de la web del programa novaclub.es. Con esto llega el momento de poner punto y final al Nova Club de esta noche. La semana que viene volveremos con más cositas. Dos nuevos invitados, dos nuevos sets. Y por supuesto el señor Domingo Darvinil, que habrá vuelto de estas pequeñas vacaciones. Y lo tendremos aquí compartiendo con nosotros estos 120 minutos. Sin más, yo me despido. En 7 días volvemos a estar aquí con vosotros, ya lo sabes, Nova Club. Cada sábado, tu particular club de electrónica. Un saludo de parte de Frank F.